Word Builder 2. La comida. Food. El pan. Bread. La carne. Meat. El pollo. Chicken. El cerdo. Pork. El vegetal. Vegetable. El tomate. Tomato. El frijol. Bean. La mantequilla. Butter. El jugo. Juice. El arroz. Rice. Duro, dura. Hard. Sobrecocido, sobrecocida. Overcooked. Quemado, quemada. Burnt. Picante. Spicy. Podrido, podrida. Bad, rotten. Pasado, pasada. Spoiled. Agrio, agria. Sour. Dulce. Sweet. Salado, salada. Salty. Amargo, amarga. Bitter. A la parrilla. Grilled. Frito, frita. Fried. Ahumado, ahumada. Smoked.